Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, se marchó de allí en barca a solas a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron: «Si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces». Les dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Dadles vosotros de comer. Comentario al Evangelio por José Vicente, laico dominico. El capítulo 14 del Evangelio de Mateo nos relata cómo Jesús, al enterarse de que Juan el Bautista había sido asesinado en la cárcel, decide apartarse junto a sus discípulos a un lugar retirado y tranquilo. Pero la gente le sigue por tierra, y al desembarcar se encuentra rodeado de un enorme gentío. Y comenzó a predicarles. Al hacerse tarde, los apóstoles le incitan a que despida a la gente para que busquen algo con qué alimentarse en las aldeas cercanas, ya que estaban en descampado. Pero él les dice: «No hace falta, dadles vosotros de comer». Pero ¿cómo? Las reservas eran 5 panes y 2 peces. Pero el maestro alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición y milagrosamente el escaso alimento con que contaban se multiplicó. Comieron todos, que eran una multitud, y aún recogieron 12 cestos con los restos sobrantes. Jesús nos invita a que seamos nosotros, sus seguidores, quienes alimentemos a nuestros semejantes con la palabra que procede de Dios. No solo que cubramos las necesidades de los más vulnerables, sino que también seamos portadores de la alegría del Evangelio. No admite la postura cómoda de invitar a la gente a que busque su propio alimento. No. Quiere que nosotros facilitemos el poder vivir aquello por lo que hemos sido llamados a seguirle, y seamos capaces de transmitirlo a los demás. Nos dice: «Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis». Es decir, que seamos anunciadores de la buena noticia de Jesús y podamos contagiar a los otros la gracia que nos infunde considerarnos sus amigos. ¿Nos convertimos en falsos profetas con tal de conseguir ser honrados por los demás? ¿Estamos convencidos de que Jesús nos invita a alimentar a la gente con su palabra y dispuestos a hacerlo? ¿Nos consideramos correa de transmisión de la alegría del Evangelio?